gritas en la noche, tu histeria desatada. Quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar. Descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos te entendieron que estás loco de atar. Estamos aquí una vez menos en este estúpido programa hecho por estúpidos y que quien lo pueda estar escuchando es más igual o superiormente estúpido o estúpida. Este es el programa Todo es Mentira en el 104.5 de la FM, Radio Bronca. Y bien, pues tenéis varias formas de poneros en contacto con el programa, pero desearíamos que no lo hicierais. Y ya de hecho ya lo hacéis. Una es el correo electrónico, que es todo-es-mentira@hotmail.com. Otra es el teléfono, al cual nunca debéis llamar y al que afortunadamente no llamáis. ¿Y entonces por qué lo dices? Pues mira, lo digo por decirlo. Para perder de tiempo, ¿no? Decir una cosa que sabes que no sirve para nada en este programa. Pero bueno, mira, es un teléfono al cual no llamaréis y me alegro encarecidamente de que no llaméis, que es el 93-359-4900. Sí, y basta ya de tonterías, vayamos ya. Entramos en materia. Bueno, siempre acordarnos de los gossos de cuadra. Sí, sí. Como siempre, que tienen un teléfono muy simpático al cual podéis llamar encarecidamente, os lo diremos, que es el 112, donde os pondrán calentitos y a la sombra. Pues bien, entramos en materia ya. Interior acosa Rubalcaba de planear cárceles llenas de lujos. Rubalcaba, conocido también como el doctor Bacterio. Pues sí, el doctor Bacterio se ve que está ahí barrontando a ver qué puede hacer para joder al gobierno del PP, que el gobierno del PP no quiere cárceles de lujos y Rubalcaba sí. Claro, por eso acaban de encarcelar al director este de, al exdirector de Caja Madrid, ¿no? Al Blesa, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Que por supuesto no estará con un régimen especial y con diferente trato respecto a los demás reclusos. Claro, bueno, pero todos los reclusos de los banqueros, los políticos, todos estos, pues son VIPs. Y entonces pues se merecen estar en... Langosta, se merece que le traigan langosta, claro. Y champaña francesa. Y señoritas. Otras cosas, por supuesto. Claro. O señoritos. O señoritos. Dos cosas a la vez. Y luego tener pista de squash, piscina, pista de tenis. Bueno, en fin, necesitan... Todas estas cosas las necesitan pues para poder sobrellevar pues la dura estancia en la cárcel. Claro. Hombre, es que no lo entendéis. Los pobres estas cosas no las entendéis. Ni las entenderán jamás, porque no. Para eso son pobres. Claro. Claro, es que además de pobres sois cortos, joder. Pues bien, el ministro de Interior ha acusado al exministro del ramo y secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, de haber autorizado durante su etapa en esa cartera la licitación de nuevos centros penitenciarios, muchos con dotaciones de carácter suntuoso difícilmente justificables. El diputado y secretario general del PSOE riojano, César Luena, registró una pregunta en el Congreso pidiendo al gobierno que le diera cuenta de los motivos por los cuales no se cubrían las bajas producidas de los funcionarios de la prisión de Logroño, según había denunciado el sindicato de prisiones ACAIP, que están muy preocupados. Sin embargo, el Ejecutivo no responde directamente a este interrogante, sino que carga contra la gestión del gobierno socialista en los últimos años, en los que Rubalcaba fue el principal inquilino del departamento. Lo de siempre, que somos todos una pandilla de capullos y capullas, pero tú más. Claro. Es la siempre excusa aburrida y sobada de siempre. Sí, es que esto es aburrido. Es cuando total ya todo el mundo sabe que forman parte de lo mismo. Del teatrillo. Y quien no lo sepa realmente es que ya tiene un problema. Claro. O dos. O tres. Según explica el gobierno en su contestación, a la que tuvo acceso esta agencia de noticias, pese a que en los últimos años la situación económica permitía, con un alto grado de fiabilidad... Sí, claro, que todos vivíamos de puta madre hasta hace poco. Claro. Estaba desarrollado el estado de bienestar y había aquí esplendor por todo el mundo. Digamos, la más absoluta de las abundancias. Bueno, y qué decir de las cárceles. Las cárceles son hoteles de lujo, pero para todos. Porque ya está muy manida la historia esa de que la cárcel, pues, tienen jacuzzi, tienen... Sí, como dice algún cierto payasete radiofónico cuyo nombre no diré. Por ejemplo, ¿no? Y no nos estamos refiriendo a nosotros mismos. Porque evidentemente nosotros no sabemos compararnos a los payasos. Pues bien. Hay mucha gente que de la calle que sí que se lo piensa, que en la cárcel pues están de puta madre, a la sopa boba, les dan de comer, tienen techo, y luego pues entran por una puerta y salen por sí, la otra. Sí, pero va a ser que cuando alguien de esta gente que piensa eso le toca la lotería de ir al trullo, va a ser que luego va a cambiar de opinión. Sí, ¿no? Bueno, entra dentro. Se da cuenta de que no. Pero no solo eso. Apunta el texto oficial, sino que se siguieron licitando nuevos centros penitenciarios, muchos con dotaciones de carácter suntuoso y de difícil justificación, sin que, además, se llevase a cabo una adecuada previsión respecto a su necesaria dotación de personal. Eso es, o sea, que con poco personal, además. Bueno, ¿para qué lo quieren si no se van a fugar de esa cárcel? La cárcel de los ricos y poderosos, claro. Cuando se aburran. Claro, se dirán, va... ¡Qué aburrimiento! ¡Tanto les viene, lujo! Les viene luego a rescatar un helicóptero y punto. Claro. Dirigido hacia algún paraíso fiscal de estos, en el mundo mundial. Pues bien, y además el gobierno se queja de que se ha venido produciendo una considerable reducción de la oferta de empleo público en este ámbito. Es que es una injusticia. ¿El cuál? ¿El de carcelero? El carcelero, sí. ¡Ay! Bueno, es una profesión que tiene bastante futuro porque cada vez hay más presos. Y sí, y están construyendo cada vez más y más cárceles. Será dentro de los funcionarios públicos, los carceleros serán una de las profesiones que tendrá más plazas, junto a la pasma. A la pasma, sí. Evidentemente, siempre son profesiones de futuro dentro de este sistema. Claro. Y vamos a poner un tema de todos unos clásicos de Parabellum, de su primer CD, la canción Movilización. Vamos ahora a continuar con otro de estos gloriosos seriales sobre el manual de ayahuasca. Esta vez intentaré no aburrir tanto como en el primer capítulo, que estaba incluso alcanzando mi autocastigo. Que vale que os castigue, pero que yo me autocastigue, pues eso no puede ser. Es que eso ya es, vamos, de formación profesional. Sí. Y hoy vamos, ¿con qué vamos hoy? Vale, con las formas de uso de la ayahuasca. Tradicionalmente en Sudamérica, la ayahuasca se ha preparado de múltiples formas. Los rasgos comunes a casi todas son hervir la liana o trozos de la misma, machacados o no, filtrarlas y concentrar el extracto por evaporación durante un número de horas que oscila entre las 2 y las 12, llegándose a, en ciertos casos a solo macearlas en agua fría. A esta cocción se le añaden las diversas plantas aditivas. En la Amazonía no hay un método fijo para la elaboración de la ayahuasca. Cada etnia, comunidad o grupo tribal tiene sus secretos y le añaden unos u otros ingredientes en busca de potenciar tal o cual efecto. Sucede en este tema lo mismo que en la elaboración artesanal de vinos y aguardientes en España. Cada familia y zona rural tiene su método de preparación del que se sienten orgullosos y que guardan en secreto en muchos casos. El sistema anterior no es el aconsejado para la elaboración de la ayahuasca, debido a que las plantas alternativas a las tradicionales no tienen un uso documentado en humanos en muchos casos, motivo por el cual al ser hervidas muchas horas podrán aportar a la poción productos inesperados que causen desde dolor de tripas hasta una intoxicación. Se explican a continuación algunos de los métodos más comunes en la actualidad, usando para todos los ejemplos de la Peganum armala, 3 gramos por persona, como Imau y la raíz de la mimosa hostilis, entre 7 y 10 gramos por persona, como fuente de DMT, por ser los materiales más fácilmente accesibles para cualquiera. Infusiones. El usado por Jonathan Ott en sus experimentos se hace una infusión apagando el fuego al poco de empezar a hervir con la Peganum y la mimosa. Primeramente pulverizadas con un molinillo de café. Se empleará una mezcla de agua con un 30% de zumo de limón, usando el mínimo posible de líquido. Se cuela bien con su filtro de café. Los pozos se usan 2 veces más para asegurar una buena extracción de los alcaloides. Se junta el líquido resultante de las 3 infusiones y se ingiere. Cocción larga. La Peganum armala y la raíz de la mimosa hostilis, previamente pulverizadas con un molinillo de café, son hervidas durante una hora en una mezcla de agua con un 30% de zumo de limón. El resultado es pasado por un filtro de café y se ingiere. 2 tiempos. Este método se basa en ingerir primero la Peganum armala y a la media hora, cuando empieza a hacer efecto, tomar la infusión de mimosa. La Peganum puede ingerirse bien directamente molida e introducida en cápsulas. Poco recomendable para el estómago al incorporarse muchos elementos desagradables. O bien extrayendo los alcaloides con el método de las infusiones, dejando evaporar el resultado con una fuente de gran tamaño bajo un foco de calor poco intenso, un horno al mínimo o una lámpara. Se obtendrá una pasta densa que se puede sacar al aire, introducir en cápsulas o ser fumada. Este método pretende evitar el mal sabor de la Peganum. Los psiconautas que tienen tendencia a vomitar también toman la Peganum bien en cápsulas, bien en infusión, y a la media hora consumen la mimosa. Con esto consiguen que si vomitan la mimosa, todo el tiempo que estuvo en su estómago fue de asimilación de DMT, lo cual no pasaría si la hubieran tomado con la Peganum, que no empieza a hacer efecto y a permitir la absorción de DMT, por tanto, hasta pasada media hora, con lo cual de vomitar en este tiempo se perdería todo. La farmahuasca. Jonathan Ott ha demostrado que se puede hacer con elementos químicos mezclas similares a la ayahuasca, aunque los puristas se rasguen las vestiduras para pensar que si no se usan los ingredientes originales no pueden funcionar de la misma forma. Aunque difícil de conseguir, la 5-MO-DMT es legal en España. Por otra parte, hay varios medicamentos antidepresivos que funcionan como IMAUs de acción larga. Otras opciones es la extracción de los alcaloides de las plantas con laboriosos métodos caseros. Se ha comprobado que la toma de un IMAU aumenta los efectos de la DMT fumada. Si se usan otras plantas, deberá tenerse en cuenta que la cantidad de DMT tiene que estar entre 0,3 miligramos y 0,5 miligramos de DMT por kilogramo de peso corporal. Algunos ejemplos, como los Psychotria viridis de 20 a 30 gramos de hojas secas o 10 gramos de hojas secas de acacia, si Silebofilia 60 gramos de Desmantus Igi Noensis y la Palari se toma en forma de zumo, empezando con una cucharadita para determinar la dosis enteogénica. Ya sabía que no iba a librar de alguna dosis de tortura. De palabra científica. Sí. Hay mucha gente que acostumbra a usar inhibidores de la monoamido oxidasa con otras sustancias. De esta forma consiguen que esta enzima no contribuya a la eliminación de los principales activos y alarga los viajes considerablemente. Algunas de las mezclas más habituales son la psilohuasca, mezcla de imao con hongos psilocíbicos. La duración del viaje se duplica y según algunos es más intensa. Luego la mezcaohuasca, mezcla de imao con cactus mescalínicos. El viaje se triplica en potencia. Atención, siguiendo las interacciones no recomendadas, la excepción podría ser peligroso, aunque hay constancia de que algunos chamanes andinos mezclan banisteriopsis con cactus de San Pedro y lisergihuasca, mezcla de imao con LSD o semillas de argel de argelia nervosa, potenciándose los efectos. Y se acaba por hoy. Siguiente día, pues, los efectos, que es realmente lo que os interesa. Cañanes. Pondremos un tema del grupo Agitación titulado Enemiga de la Sociedad. Vamos a leer una noticia extraída de un periódico de la prensa burguesa y que parece aquí el atestado policial dictado normal, directamente, ¿no?, por la Policía Nacional. Pero a ver, eso es habitual. Es habitual. La prensa burguesa que prevalezca la versión policial, bueno, que sea idéntica, pues es algo lógico, evidente. No creo que nadie a estas alturas le sorprenda esto. No, no. La verdad es que no nos sorprende. La Policía Nacional detiene en Barcelona a un antisistema italiano acusado de tenencia de explosivos. Y estamos con los antisistema, las etiquetas, está típico. Bueno, también el palabra antisistema también surgió primerizamente en la prensa. Más antisistema que son los ultracapitalistas, no hay más. Eso es un antisistema de verdad. Eso es un antisistema de verdad, joder. Joder. Pues bien, el Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a petición de la policía italiana a Francesco Puglisi, un italiano considerado un peligroso extremista antisistema. Puglisi, alias Molotov, o sea que ya le han puesto un alias estamos, y todo. Sí, Molotov. Y además Molotov, para que dé más miedito. Por supuesto, que se está, ya sabe que está todo el día tirando cócteles de Molotov. Claro. Tenía 38 años de edad y había huido de su país tras ser condenado a una pena de 12 años de cárcel por tenencia y uso de armas de guerra y explosivos. Que eso es mentira. Armas de guerra igual se refieren igual a un parche de escorbuto, ¿no? Sí, por ejemplo. Es un arma de guerra también. Eso es como los 5 anarquistas detenidos. Durante un registro domiciliario en el año 2000, los policías encontraron en su vivienda 30 cartuchos de dinamita, así como detonadores y mechas. La detención se produjo en Barcelona, donde Puglisi residía desde hacía meses ocultándose bajo una identidad falsa. Además, para evitar y dejar rastro documental, el detenido se alojaba siempre en casas ocupadas. Qué antes, típico. Qué típico, ¿no? Antisistema, casas ocupadas. Claro. Explosivos. Llevaba rastas, ¿a que sí? No lo dice, pero bueno, es muy probable. Sí. Antes de llegar a Barcelona, el detenido había residido en otras ciudades españolas. Según el Ministerio de Interior, Puglisi estaba encausado en varios procedimientos penales por su participación en incidentes ocurridos en Génova en el 2001 durante la celebración de la cumbre del G8. Sí, cuando asesinaron a Carlos Giuliani. Pues sí. Los verdaderos terroristas. Los verdaderos terroristas. Sí. Pues bien, esta es la noticia sacada del periódico y ahora pues vamos a dar un par de datos pues para que los que se preguntan quién es este hombre, Francesco Puglisi. Pero según Klaus, unos datos contaminados según la versión policial. Sí, ¿no? Ahora unos datos sacados de la prensa de la contrainformación. Ah, vale, que también... Pues bien, según informaron inicialmente en Incurst en Indymedia, el 13 de julio del 2012, la sección primera del Tribunal Supremo de Casación, el Tribunal Superior del Sistema Judicial Italiano, confirmó parcialmente el duro veredicto contra 10 activistas acusadas. Procesadas por las batallas callejeras contra la cumbre del G8 en Génova el julio del 2001, dos personas han sido sentenciadas a penas de hasta 15 años de prisión. O sea, toma ya. Se dice pronto. 3 han recibido la reducción entre 9 meses y 1 año en sus sentencias de varios años y asimismo 5 pueden volver a apelar sus condenas. En cuanto a las demás, el fallo no se puede impugnar en ningún otro tribunal. Todas las manifestantes fueron juzgadas y condenadas por el mismo delito, es decir, destrucción y saqueo, aparentemente más grave que el delito de perturbar la paz. Así que, en realidad, el Poder Judicial aplicó el llamado Codice Rocco, un párrafo que se remonta a la época del fascismo. Y a continuación las sentencias detalladas. Alberto Funaro, 10 años. Inés Morasca, 6 años y 6 meses. Marina Cusnasi, 12 años y 3 meses. Vincenzo Becchi, 13 años. Francesco Puglisi, 14 años. Este es el chaval que estaba huido. Y Vincenzo Becchi también está en paradero desconocido. Y esperemos que no lo cojan. Esperemos que no lo encuentren en paradero conocido. Por ejemplo... Los siguientes están en libertad bajo fianza a la espera de las apelaciones de sus cargos. Carlo Alculeo, Carlo Cuco Marino, Luca Finotti, Darío Ursino y Antonio Bulganera. O sea, todos están condenados a penas superiores a los 10 años por manifestarse en la cumbre del G8 en el 2001. Que eso en Génova. Es un delito que te cagas, ¿eh? Pero un delito que te cagas. ¿Sabes? Bueno. Y vamos a poner un tema que tiene un poco de relación con lo que hemos leído antes, de Ali Hoff, un divertido tema que se titula Jóvenes Violentos y Violentas, basado un poco en la entrañable Kale Borroka que decían que había en los años 90 por tierras norteñas, ¿sí? Y la visión que se daban. Pues eso. Pues y claro, relaciona un poco con esto. Siete colores la noche, 30 colores el cielo, 9 colores de fuego, muchos colores al viento, rojo color de tu... Escucha, a tu lado falta entendimiento. Escucha, a tu lado falta entendimiento. Escucha, a tu lado falta entendimiento. Escucha, a tu lado falta entendimiento. Una tierra que se hunde en castigos y amenazas, donde impera la etiqueta, el silencio y los muros sin que puedas expresar esto, aquello, lo da ya. Donde habita más las hostias que el placer y los sentidos me provocan, te provoco y te admiro y te pego. Esta rueda no se para, hoy no vales una mierda, sin cabeza, sin orejas, sin denuncias y vergüenza. No avanzamos hacia adelante ni tampoco hacia un lado. Escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento. Me provocan, te provoco, y te admiro, y te pego, esta rueda no se para, hoy no vales, una mierda sin cabeza, sin orejas, sin denuncias, sin vergüenza, no avanzamos hacia adelante, ni tampoco hacia un lado, construir, avanzar, denunciar, destapar, escuchar, aportar, liberar, ayudar, no es conmigo, contra mí, es con todas, contra el viento, que son muchos ya dos años, con falta de entendimiento. Escucha, a tu lado falta, entendimiento, escucha, a tu lado falta, entendimiento, escucha, construir. Avanzar, denunciar, destapar, escuchar, aportar, liberar, ayudar. Escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento, escucha, a tu lado falta entendimiento. Pues ahora vamos a inaugurar una nueva sección para que veáis que muy de vez en cuando metemos alguna pequeña innovación. Y será una sección sobre historias, sobre friquezas históricas o sobre personajes deleznables, como será el caso de hoy. Que han contaminado la historia de la humanidad. Y hoy vamos con Santiago Carrillo. Hala, los políticos a través del caso Santiago Carrillo. Uno de los grandes próceres de la mierdocracia española, fallecido el año pasado, mismo año que también falleció falleció Manuel Fraga. Coincidieron el mismo año de Palmar y todo. Pues sí. A ver, en estos días, de hace unos cuantos días, publica Javier Cercas en su nuevo libro titulado Las leyes de la frontera, que espero leer, según dice quien ha escrito eso. Pero como siempre voy con retraso, igual que nosotros, estoy en estos días en su anterior obra Anatomía de un instante. En la misma, partiendo de un instante del 23F, el golpe de estado de Tejero, Cercas cuenta y analiza el golpe, la política del momento, los personajes, bla bla bla bla bla bla. Es un ejercicio muy interesante incluso para comprender la España actual. Uno de los personajes clave es Santiago Carrillo, que falleció el año pasado. Y que, si bien no quiero entrar en valoraciones sobre su pensamiento y obras, sirve de ejemplo para reflexionar 30 años después sobre nuestra política. Mejor dicho, sobre su política, no nuestra política. Cita el libro a Fernando Claudín, un estrecho colaborador de Carrillo, o sea, un capullo también de Guyao, que escribió lo siguiente sobre el líder comunista. Carecía de los mínimos conocidos de derecho político y constitucional y no hizo ningún esfuerzo para adquirir algunos. Tampoco era su fuerte la economía, la sociología u otras materias que le permitiesen opinar con conocimiento de causa en la mayor parte de los debates parlamentarios. Su única especialidad en la política en general, que suele traducirse en hablar de todo un poco sin profundizar en nada. Y la maquinaria del partido, en la que desde luego nadie podía disputarle la competencia, sino ya todos sabemos y todas lo que podía pasar a la gente que le podía hacer sombra. O sea, como un buen político, ¿no? Decir mucho, hablar de muchas cosas sin decir nada en concreto. Es el arte básico de la política. Como siempre le había sucedido, no era capaz de encontrar tiempo para el estudio, absorbido siempre por reuniones de partido, entrevistas, actos de representación y demás actividades de análogo tipo. Insisto en lo de no entrar en valoraciones sobre Carrillo. Para eso ya estoy yo. ¿Qué decir de ese personaje funesto que siempre fue un traidor hacia los intereses de la clase obrera? Desde estalinista, en su juventud y su primera mudidez, hasta un socialdemócrata, anulando toda posibilidad de ruptura con el franquismo. Y sirva únicamente su caso como ejemplo, sabía poco, opinaba de todo y eso sí, se manejaba en el partido. Podría uno pensar, y con cierta razón, que saliendo de 40 años de dictadura, bastante, tenían aquellos políticos con poner a funcionar un sistema mierdocrático y sus instrumentos, incluidos los partidos. Pues no te equivocas, chaval. La dictadura lleva mucho más de 40 años, subsiste aún. Pero la cuestión es que si tomamos el nombre de Carrillo y empezamos a poner en su lugar a políticos actuales, muchos de ellos encajan como anillo al dedo dentro del texto de Claudín. Afortunadamente no todos, también es cierto. Pues nada, después de este personajillo funesto para la historia, toma. Vamos a poner algún tema. Vamos a poner un tema de Pozo Séptico titulado Sin Futuro. Y otro más, ¿no? Sí, porque son dos, pero que se llaman, vale, Sin Futuro, sí, los dos. Que va precedido de una pequeña cuña, ¿no? Sí. O parece ser. Los españoles hacían de todo. Estaban como, yo qué sé, escapaban aquí y iban ahí a disfrutar todo. Pero hoy día nosotros, guineanos o camarones, estamos aquí. No podemos ni siquiera tener los putos papeles. Sumo esfuerzo, he intentado comprender porque esta mierda de país no la coge a él. Amargo llanto procedente por la furia provocada de la burla de las miradas que lo ha atravesado. Por eso siempre se mira en el espejo del revés, viendo oscura pasar la vida delante de él. Por eso siempre se mira en el espejo del revés, viendo oscura pasar la vida delante de él. Inciertas son las noches, ha tocado recorrer, encontrando zancadilla su color de piel. Difícil, largo es el camino que has andado para venir, pero vuelve a la miseria, cabrones, de aquí. Por eso siempre se mira en el espejo del revés, viendo oscura pasar la vida delante de él. Que la maldad no tiene sexo, no tiene sexo, ni color de piel. Ha llegado, ya la hora en que debemos entender que la maldad no tiene sexo, no tiene sexo, ni color de piel. You Un juez dimite en Israel tras decir durante una vista que algunas chicas disfrutan al ser violadas. Supongo que era un juez progresista, ¿no? Mucho. Pues puedes contar, bueno, es que progresistas allí en Israel, pues poca cosa hay. Claro, la Raola también. La Raola, por ejemplo. La Raola es progresista. Muy progresista. Y feminista. Y mucho, pero muchísimo. Uy, ¿dónde vas a parar? Pues bien, un juez ha desatado la polémica en Israel al afirmar durante una vista relacionada con un caso de violación de una menor, que hoy tiene ya 19 años, que algunas chicas disfrutan al ser violadas. El magistral Nisim Yeshaya ha anunciado que dimite de todas sus responsabilidades tras decir haber originado una intensa polémica sobre sus declaraciones, según ha informado un periódico. ¿Y este juez ha probado que lo violen a él mismo y luego si disfruta con ello? Hombre, yo pienso que para recomendarlo, pues lo tendría que probar, claro, el primero. Claro, que pedir que primero con el ejemplo, ¿no? Claro. Hombre, y luego pues lo podrá recomendar con todas las garantías. Hombre, pero en fin, mira, es que siempre está el típico bocazas que habla, bla, bla, bla, y luego pues no predica con el ejemplo. Yeshaya, que aunque estaba retirado seguía atendiendo algunos casos de apelación institucionales en el distrito de Tel Aviv, ha tomado la decisión tras la reunión que ha mantenido con la ministra de Justicia Tzipi Livni y con el presidente del Tribunal Supremo, Asher Grunis. Livni ha celebrado su decisión por entender que era lo único que se podía hacer para restaurar la confianza en el sistema judicial israelí tras unas declaraciones tan graves. Todos los jueces deben saber que están bajo escrutinio y que se debe comportar como corresponden a quienes salvaguardan la ley y deciden el futuro de otros, ha afirmado. Pues bien, esta es la noticia. Esa es la noticia. Sí, no, es que sigue, pero es que ya son rollos de políticos. Sí, que... bueno, ya sabemos la intención que tenía este personaje de que van provocando y estas cosas. Sí, bueno, ¿no? Lo típico, ¿no? Sí. Las tías, pues, en el fondo lo están deseando. Claro. Y cuando dicen no, es sí. Y que luego la... La culpa es de la madre porque la visten a las hijas como furcias, o sea que sí. Hombre, evidentemente. Hombre, eso ya lo dijimos la semana pasada, ¿te acuerdas? Sí, pero hay que decirlo siempre porque luego ese tipo de declaraciones se repiten. Claro. Y la estupidez, como siempre se repite, pues es lo que pasa. Pues sí. Pues bien, ponemos un temilla, sí, sí. ¿No? Vamos a poner un tema de los Masturbados, que era un grupo que... corría por ahí, por el Baix Llobregat, por los años 90, concretamente en San Andreu de la Barca. Y la canción se titula, supongo que saldrá esta, Fuera de aquí. Que se la podríamos dedicar a este juez, ¿no? We'll be right back. Pues ahora vamos a hacer un anticipo un poco de los actos que harán la semana esta que entre. La semana que viene es la Feria del Libro Anarquista. Bueno, hay que primero que decir qué días son, porque este programa pues se repite y todo el rollo. Pues son del 10 al 16 de junio del 2013. Y bien, pues hay diferentes actos que transcurren en diferentes localizaciones del barrio de San Andreu. Este año, pues mira, estaba leyendo aquí detrás una explicación de por qué se trasladan. Y es, pues, más que nada, pues, porque la gente de la que organiza la feria, pues, ya está harta de la ciudad de escaparate en que se ha convertido la Rambla del Raval, entre guiris, hoteles de lujo y tiendas, pues. Y sindicato amarillo de carceleros. Y sindicato amarillo de carceleros, pues, estábamos ahí un poco, pues, fuera de lugar, o nos querían hacer estar fuera de lugar, pero la gente al final se ha hartado y ha decidido cambiarlo por un barrio un poco más humano, un poco más al alcance de cualquiera, de que se quiera acercar. Dentro de lo que cabe, claro. Dentro de lo que cabe, porque Barcelona en sí, bueno, Carcelona en sí, se está convirtiendo cada vez más en eso, en una ciudad de escaparate. También. Y los barrios, pues, poco les queda. Pues bien, leeremos la primera mitad de las actividades que hay programadas para la semana que para esta semana del 10 al 16 y la segunda mitad que coincide con el fin de semana lo leeremos en la segunda parte. Pues bien, dilluns 10 a l'Ateneu Llibertari del Palomar a les 19:30 una xerrada, presentació de la vigència del pensament de Max Stirner, egoisme i llibertat. Presentació d'escritos menores, edició Pepites de Calabaza, de Max Stirner, a càrrec de Lluís Bretlow. Dimarts 11, a l'Ateneu Llibertari del Palomar, a les 19:30, la revolució social als barris de Barcelona. Presentació del llibre Rastros de rostros en un prado rojo y negro, Les cases barates de Cantunis en la revolució social de los años 30, Virus Editorial, de Pere López Sánchez, a càrrec del seu autor. Dimecres 12, al CSO La Gordíssima, 19:30. Entorn de la crisi del malestar existent. Debat a partir del text a l'actual estado del malestar, etc. A càrrec dels seus editors. Dijous 13, CSO La Gordíssima, a les 19:30, el ciutadanisme com a defensa del sistema. Presentació del llibre Ars Magica Civis, Los mitos del ciudadano demócrata y sus usos mágicos actuales, Bar de Ediciones, a càrrec de l'autor i debat en la presència de l'Assemblea Llibertària de Sant Andreu. Divendres 14, Diables, al local dels Diables, a les 19:30, reflexions i propostes per escapar de la subjecció i la constricció dels discursos jurídics en els contextos polítics antiautoritaris. Presentació del llibre Esposas nefastas y otras aberraciones, el dispositivo jurídico como red de construcción de feminidad, a càrrec de l'autora Laura Macaya. Sí, y luego la segunda entrega, pues el fin de semana. El fin de semana, que lo leeremos en la segunda parte. Y tras ello, vamos a nuestro honorable descanso. Pues sí, que no falte. Siempre con el deshonor característico que nos caracteriza, valga la redundancia. Hala, hasta dentro de unos minutillos. Mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, mamá, m

Más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues como siempre vuelvo yo y como siempre pues me piro por ahí a realizar otro descanso y no me hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer. ¡Hala! Y aparezco yo, Sevilla, 27 de agosto de 1969. Hoy vamos a leer un artículo muy profundo sobre el nihilismo juvenil que causa tanto desenfreno a lo largo de la juventud de nuestra piel de toro. Uno de los fenómenos que últimamente han atraído más la atención de políticos, pedagogos y sociólogos es la llamada rebelión juvenil. ¡Paparruchadas! Yo a estos sí que les iba a dar rebelión. No hay en ella un testimonio de ideologización presente y sobre todo un anuncio de reactivamiento futuro de las ideologías. He aquí una interrogación que parece poner entredicho la tesis de su decadencia. El episodio es complejo y difícilmente podrá ser objeto de manipulación teórica si no se le caracteriza previamente a un cierto nivel de abstracción. En primer lugar, la protesta no es pura y simplemente juvenil, sino más bien estudiantil, de ociosos, porque claro, a eso había que poner la pico y pala. Ahí. Y acabar trincheras en el ejército. Es decir, sus protagonistas son los estudiantes y sobre todo los de grado superior, claro, los de las malditas universidades, que se dejan luego el pelo largo, que luego se juntan con gente indeseable, se hacen rojos, se hacen invertidos. No puede, pues, identificarse con una tensión generacional, ya que los jóvenes campesinos y proletarios no participan en el movimiento. ¿Ves? Y estos jóvenes estudiantes que ni trabajan ni quieren realizar de trabajar, y encima quieren contaminar de malditas ideas peligrosas a la juventud obrera y campesina que se gana el honradamente el pan con el sudor de su frente, como debe ser dada su condición de productor y de clase de tropa. Decíamos que no participan en el movimiento, y no por falta de información o de oportunidades, como se ha demostrado en el caso de Francia, qué asco me da solo decir ese nombre. ¿No? Esta disección del fenómeno coincide con sus dos, con dos de sus consignas más difundidas, verdaderas autodefiniciones. Está prohibido prohibir, que todo programa inmoviliza. ¿Hasta qué punto se trata de una reactualización de tendencias tan antiguas? Agárrense los machos, lo que puede decir. ¡Como el anarquismo! ¡Oh! ¡Ah! ¿El revolucionarismo o el escepticismo? Algo hay en todo ello, pero en mi opinión el concepto que explica con mayor aproximación del significado de la revuelta juvenil es el nihilismo. La actual revuelta estudiantil no es un simple neorromanticismo. Tienen los románticos la protesta, la audacia, el irracionalismo, el ímpetu y la teatralidad, pero carece de la unidad afirmativa que aquel movimiento consiguió en lo estético y en lo político. En cambio, los puntos de contacto entre el nihilismo ruso, Rusia siempre es peligrosa, uy, y la rebelión universitaria son numerosos. Seguro que reciben dinero, reciben del oro negro aún incautado por los rojos de Moscú. En cambio, los puntos de contacto, eso ya lo he dicho, los protagonistas son una minoría estudiantil de procedencia burguesa. Encima, lo más terrible, son hijos de buena familia, de correctos morales, que sus padres combatieron bajo mis tropas para reducir al ejército rojo. Y encima, les salen sus hijos... Rana. Que son unos malditos desgraciados y desagradecidos. A esos a picar a pico y pala. A esos 7 o 77 milis. Que me va a dar algo. Estamos ante un neonihilismo en periodo de gestación. Su incidencia en el crepúsculo de las ideologías no es dudosa. Estos universitarios sin programa contestatarios de todo son a veces caricatura. Tácitos testigos y agentes involuntarios de la desideologización. Maldita palabrería. La pollera ha puesto una pollera. Pues reaparezco yo para poner el gran engendro. Esta vez avanzamos, vamos a utilizar tecnología del siglo XX como es el vinilo. Y pondremos ni más ni menos que a Manolito Díaz. ¿Quién no conoce a Manolito Díaz? Yo no lo conozco. Ah, no lo conoces, ¿cómo puede ser eso? Pues colocaos, tiene el dudoso honor de patrocinar una vez menos esta detenable y horrible horterada. Y el tema que pondremos en cuestión de Manolito Díaz es Manolo el boxeador. ¡Hala! A sufrirla, canallas. Boxeo. Pegar, pegar, pegar y nada más. Y no arrear patadas ni empujones. ¡No! Que es antideportivo y sabe mal. Quisiera boxear solo contigo. Contigo boxear será un placer. Tus golpes para mí serán caricias. Y no me trataré de defender. Ay, ping-pong, date tu rincón. Ay, ping-pong, que ya suena el gong. Túmbale antes que te den. Túmbale, túmbale, túmbale. Esta cosa de boxear es sencilla según se ve. Si al contrario quieres ganar, túmbale, túmbale, túmbale. Túmbale, túmbale, túmbale. Después de algunos golpes de tanteo, ¡pipa! Endíñale un sopapo a tu rival. No dejes que te den a ti primero. ¡No! Ataca sin descanso y ganarás. Si quieres que los dos lo practiquemos, si quieres que te enseñe a boxear, espérate primero a que bailemos y luego boxearemos al final. Ay, ping-pong, salte tu rincón. Ay, ping-pong, que ya suena el gol. Túmbale antes que te dé. Túmbale, túmbale, túmbale. Esta cosa de boxear es sencilla según se ve. Si al contrario quieres ganar, túmbale, túmbale, túmbale. Túmbale, túmbale, túmbale. Túmbale, túmbale, túmbale. Túmbale, túmbale, túmbale. Arza y olé, caminito de la plaza, a matar cuatro herbios. Fíjense bien en mi plancho en el mundo entero. Los girones, palomos y el piti, con mi ver no se pueden comparar. Porque soy un torero tan caro, que en ningún lado me quieren contratar. Recuerdo la primera corrida que di, que me dice un amigo: oye, Manuel, ¿te quieres hartar de ganar billetes? Digo, ¿qué hay que hacer? Dice, métete a torero. Digo, eso es muy difícil. Dice, hombre, lo único... Pero tú no te preocupes que él ya sale. Digo, hombre, primera corrida voy a torear. ¿Cómo quieres que te anuncie? Digo, hombre, me... Y al domingo siguiente veo un cartel de toros que decía: mañana debut del niño... La corrida a las 6 de la... Y qué miedo pasé aquella noche, que no veía más que cuernos por todos lados. Un coche con otros colegas, amigos míos, vamos a la plaza. Mira, ¿por dónde? Las últimas que nos vamos a hacer. Un recuerdo para la familia. Primero la caballería, después salió la banda, después los que éramos. Saludamos al presidente. Nosotros, ninguno nos conocíamos y todos nos saludamos. Paseo por los de Brega y el gasto de... Pues no os quejaréis, que encima ha habido una propina extra. Un poco de monólogo y tal. Horterada doble. Por partida doble. Pues bien, entramos en materia. Un estadounidense intenta abrir una puerta con su pene y acaba en la cárcel. Vaya, lo que se llama literalmente: esta puerta la abre con la punta del pijo. Pues este lo intentó hacer. Siempre al final la realidad supera la ficción, como... nos hartamos de repetir mil y una vez. Pero no por ser obvio, le falta razón. Anthony Bruce Berry, de 57 años, llegó a la puerta de un negocio de la localidad de Lantana, ubicada en el condado de Palm Beach, en el estado de Florida, e intentó abrirla. Al no poder acceder al establecimiento, Anthony se sacó su miembro y lo empezó a frotar contra la cerradura del local de una manera vulgar, según cuenta uno de los testigos, que además grabó la escena con su móvil. Supongo que le debería doler. Ya. Meter ahí la punta del prepucio en una cerradura, pues no creo que sea demasiado agradable, precisamente. No sé, pero es que cuando eres gilipollas, pues lo eres hasta el final. Hasta las últimas consecuencias. Hasta las últimas consecuencias, sí. Pues bien, tras este frotamiento cerrajero, el bueno de Anthony se fue a una parada de autobús cercana y allí un agente de la policía, que ya lo había sido avisado de lo acontecido, le preguntó si era cierto que se había frotado contra la puerta, a lo que él contestó: sí, tengo un problema mental. Si solo fuera eso. Fue arrestado y llevado a prisión, donde tan solo permaneció durante 2 horas, el tiempo que transcurrió hasta que fue puesto en libertad. ¿Y la consiguió abrir la puerta? ¿Lo dice? No. Ah, no dice nada, ¿no? Sobre el resultado final de su intento. No, puedes contar. Bueno, yo creo que no. Va a ser que no. Yo creo que no también. Que lo trincaron en el intento. Pues vamos ahora con uno de estos geniales estudios científicos. ¿Sabéis una cosita, fumetas? Consumir marihuana provoca homosexualidad. Toma ya. Claro. ¡Hala! Claro que sí. Que lo sepáis. Investigadores de la Universidad Autónoma de Puebla, en México, dieron a conocer un revelador y polémico estudio relacionado con el consumo de marihuana, y es que ellos afirman que consumir esta droga produce tendencias homosexuales en los hombres. Bueno, tampoco explican cómo han llegado hasta esta conclusión, ¿no? ¿En qué se basa para ello? Hombre, pues para acojonar a los posibles fumetas, digamos. Sí. Para que ninguno se inicie en el vicio del fumeteo. Bueno, vamos a ver si lo explica un poquito. De acuerdo a este estudio, el alto y frecuente consumo de esta droga disminuye la presencia de testosterona en el cuerpo, lo que conlleva a la realización de actividades homosexuales. ¿Ves? Como he fumado María, pues ya no me sale ya no tengo testosterona. Sí, será eso. Está claro, ya me sanula. También afirman que los jóvenes consumen esta droga por estas razones. Pues bajos precios, la soledad, baja autoestima, poca cohesión familiar y fracasos familiares o sentimentales, que también propician el inicio de la adicción. Básicamente lo que se conoce como una ideología de perdedores. El perdedor, claro, fuma marihuana. Y el perdedor, y no solo, fuma marihuana y se convierte en maricón. Y el ganador, pues, sí, consume cocaína. Supongo que este estudio, llevándolo al sexo femenino, pues supongo que será al revés, ¿no? Claro. O sea, que también por problemas sentimentales, por problemas familiares y por problemas de trabajo y problemas de etc. que pueda tener cualquier persona, pues la única alternativa que queda para estas personas de mentalidad débil y pocas ganas de enfrentarse a los problemas del día a día, pues es el fumeteo. Y luego, pues claro, luego para postre, pues se vuelven homosexuales. Sí, y en el caso de las mujeres, pues se vuelven lesbianas, evidentemente, claro. Es recíproco. Ahí está. Para que veáis cómo hemos demostrado una vez más aquí y ahora que las drogas y la homosexualidad están totalmente relacionadas. Están súper relacionadas. Sí. Y ser rojo también. También. Aquí no lo añade, pero bueno, ya se da a entender. Sí, se da por entender. Sí. Las tres cosas. Y ser feminista, sí, también. Sí. Es la trilogía. Ajá. Drogas, homosexualidad y rojerío. Sí. Sí. Y aparte es que me ha encantado, o sea, el estudio científico que sale aquí. Simplemente dice que, pues que pierdes testosterona y punto. Que no dice por qué la pierdes. Solo por fumar marihuana, no lo explica. Me encanta porque eso da buena coherencia a lo que es el arquetipo típico de la prensa burguesa. Sí, sí. A que siempre... Bueno, debe ser además de la prensa burguesa del ala derecha, ¿no? Sí, y del ala rosa también. Claro, ala rosa y derechas. Pues ya después de estos sabios consejos, que sin ellos realmente no podríamos vivir, pues iremos con un tema. Pues pondremos un tema de malos vicios titulado Ultra Mega Super Hippie Guay Alternativo. O sea, fijo. Ultra Mega Super Hippie Guay Alternativo. Un conductor confía en su GPS y se cae por las escaleras de una calle peatonal de Teruel. Ala, eso por seguir ciegamente a la tecnología. Pues mira, eso le pasa por burro también. Te dice GPS, usted tírese bajo las escaleras y tú vas y lo haces. Y te dice GPS, tírate por el barranco. Pues va y tú y lo haces. Es que claro. Si tú dices GPS, no puede estar equivocado. Ahí está. Lo tengo que hacer, está claro. Pues bien, un conductor se ha caído con su vehículo por las escaleras de una calle peatonal, ubicada en el centro de Teruel, por seguir las indicaciones que le daba su GPS. Aunque el conductor, al percatarse de su error, intentó dar marcha atrás y subir hasta la calle por la que circulaba, una grúa tuvo que acudir en su rescate. O sea, intentó dar marcha atrás cuando ya estaba cayendo por las escaleras. Que no sé qué es peor, ¿no? Y es que a qué te estás cayendo por las escaleras, espera llegar al bajo, ¿no? Sí, pero es absurdo, o sea, ya te estás cayendo como ya no puedes dar marcha atrás. Claro. Ya vas en pendiente para abajo. Ahí está. Pues bien, la calle Turolense siempre ha sido peatonal, por lo que muchos vecinos nos explican cómo pudo caerse el despistado conductor, ya que se ve claramente que hay una escalera. Sin embargo, otros aseguran que por lo menos 5 conductores más se han ido, escaleras abajo, puesto que el GPS les da la orden. Vaya, parece que para estos conductores Teruel sí que existe y tiene escaleras. Este accidente se suma a una larga lista de siniestros provocados por la confianza que los conductores depositan en sus navegadores. Claro, por ser imbéciles, básicamente. Pues también. Y más que caerán. Y ahora voy a dar una noticia escalofriante. La infanta Elena se ha convertido en la briga. Ah, sí. Y la han multado con un tractor. O sea que mirar vosotros y vosotras hasta dónde afecta la crisis, que incluso afecta hasta la mismísima familia real, que la infanta Elena pues se ha reconvertido pues en campesina. Sí. Ala. Para que veas la crisis hasta dónde llega la familia real. ¿Y quizás qué le ha pasado? Pues va conduciendo a tractores, pues que la han multado. Multa a la infanta Elena. Un error a la hora de registrar una multa ha propiciado que la infanta Elena haya sido sancionada por conducir un tractor sin seguro. El infractor real fue detenido en un control de la Guardia Civil, en una carretera de por ahí perdida, el pasado 24 de abril. ¡Ah, que era un error, eh! ¡Ay! El agente comenzó a escribir el número de DNI del agricultor sancionado en el dispositivo que tramita las multas de modo telemático, pero al ser alertado de que no es necesario rellenar este campo, pulsó el botón de enviar sin borrar los números de DNI. En ese momento se formuló una denuncia a la persona que tiene el número DNI 12, es decir, la infanta Elena. O sea, que tiene el número 12 dentro de la familia. O sea, que tampoco está... No tiene un gran escalofón, que digamos. No, porque no, el número 1 no. Está el rey y el número 12, pues quiero decir que está un poco, la colega está un poco en el trastero. Pues sí. Sí, y no lo entiendo con lo guapísima que es. Que es una belleza. Y lo inteligente. E inteligente, a la par inteligente y bella. Y humilde. Sí, sí. Que conduce hasta tractores y todo. En este momento se formula una denuncia a la persona, eso ya lo he dicho. La sanción por este tipo de infracción está entre los 601 y los 3.500 euros. Pues claro, el agricultor dirá que se la pague ella, que tendrá, que a lo mejor la paga el tío Juan, claro. Que tiene un poco más de posibles que yo, ¿no? Ajá. Según publica El Día de Valladolid, de gran diario de solvencia contrastada, fuentes cercanas a este caso aseguran que el error fue subsanado antes de que la multa llegara a su destino. Joder, tenía que haber llegado al destino. Son cosas de la informática que pasan más veces de lo que nos pensamos. La confianza ciega a veces juega malas pasadas, como lo demostró la anterior noticia. Y es que tanto la infanta Elena como el resto de miembros de la Casa Real tienen reservados los números que van del 10 al 99 para sus DNIs. Ah, vale, entonces no está la número 14 en relación a la familia real, sino la número 4. Esta tradición se inició en la época de Franco, como la propia monarquía. Como la propia monarquía. Actual, que reservó para él el número 1. Claro. En la actualidad el número 10 pertenece al rey, el 11 a la reina y el 14 es de la infanta Cristina. Y la pregunta es, ¿y quién corresponde en la actualidad el número 1, del número 1 al 9? No lo dicen, ¿no? No lo dicen. Supongo que será el uno será un a título póstumo y eterno a Franco. Claro. Debe ser. La cultura represiva. Que no consigo comprender. Ahora pondremos un tema de Coma Etílico, la canción Plasencia. Thank you. Un príncipe saudí demanda a Forbes por subestimar su fortuna. Así me gusta, esto es un rico como debe ser. Hombre, es diciendo, está... a mí igual que me toma así. Que me está llamando pobretón en pobretón, la cara. Pobretón, que tengo mucho más y chuleo. Hombre, de eso, ¿sabes? Que se ha pensado. Pues bien, el príncipe saudí Al-Walid bin Talal, uno de los hombres más ricos del mundo, ha presentado una demanda por libelo contra la revista estadounidense... Yankee, di Yankee. Acabas antes. Forbes, por considerar que ha subestimado su fortuna en 9.600 millones de dólares. 7.238 millones de euros. Revela hoy un periódico británico. ¿Para qué tiene que ser modesto, eh? Claro, nada. Claro, hombre. Él sí, sí es rico porque se lo merece. Ah, claro. Y aparte siendo jeque porque tiene conexión también directa con Alá. Ahí que lo está, sepas. Claro. Sí. Y luego en el paraíso pues también seguirá siendo el rey del cotarro. Hombre. Para toda la eternidad. Claro. Hombre, es que se lo merecen. Los ricos se lo merecen. Sí. El ser ricos. Y los jeques árabes más. Claro. Sí. Que no hay que confundir nunca los súbditos de Arabia Saudí, que ya se saben que son unos moros, unos sarracenos simplemente, pese a que son de Arabia Saudí, claro. Y los moros no, se les atribuían a Marruecos. Pero es igual, es lo mismo, ¿no? El musulmán de base es moro, ya está. Claro, pero él porque no es pobre. Él es un gran señor, que hombre, se lo merece. Porque es rico. Pues bien, el pasado marzo la publicación situó al príncipe en el puesto 26 de la lista de las personas más ricas del planeta, con una fortuna de 20.000 millones de dólares, 15.080 millones de euros. Sin embargo, el príncipe saudí, con participaciones en numerosas empresas, ha insistido en que el valor de su patrimonio está en torno a 30.000 millones de dólares. Claro. Al-Walid ha presentado... Al-Walid. Está gualido este hombre. Ha presentado en el Tribunal Superior de Londres una demanda por difamación contra el director de la revista Randall Lane y dos periodistas, según unos documentos legales a los que el periódico The Guardian dice haber tenido acceso. A través de empresa de inversión Kingdom Holding, el príncipe tiene participaciones en compañías como Apple, Twitter y News Corporation, además de contar con una gran cartera de propiedades, como el Hotel Savoy de Londres, sí, y el Plaza de Nueva York. La cartera la tiene grande el colega, sí. Eso no cabe la menor duda. Claro. ¿Ves? Ya tenía que salir aquí el humor asesor. Sí. Según The Guardian, Al-Walid es conocido por su extravagante estilo de vida, pues tiene un trono de oro instalado en el centro de su avión privado Boeing 747, calificado como palacio volador. En respuesta a la medida legal, el periódico británico informó de que Forbes manifestó la sorpresa por la decisión del príncipe, especialmente que lo hiciera en el Reino Unido, una jurisdicción que nada tiene con nuestro reciente artículo. Pues un juez de Córdoba llama burros a los políticos en una sentencia. Uy, uy, uy, que este juez igual no pilla royalties, ¿eh? Y estará en la lista negra. Pues debe ser que porque no pilla royalties, por eso los llama burros. El juez del juzgado de lo social número 2 de Córdoba, Manuel Otero, ha calificado de burros a los políticos. Siempre con perdón hacia el animal. Creo que evidentemente el político no llega a ese nivel. Y no una, sino varias veces. Además, el magistrado ha pedido en la misma sentencia perdón a los burros por compararlos con los políticos. Me ha leído el pensamiento y no lo había leído, ¿eh? Lo había dicho yo. Pero es que ya la palabra político ya debería ser un insulto. Y no llamar burra a la gente. Porque el pobre animalito, pues, ¿qué culpa tiene? Ni cerdos. Ni cerdos, ni... En la sentencia, el juez da la razón a un empleado municipal suspendido de empleo y sueldo por, según el fallo del juez, hacer lo que le decían los políticos. Pasa lo que pasa. Si hace caso a los políticos, pues... El juez reconoce que quizás se ha extralimitado a utilizar esos términos, pero algunos compañeros jueces de Otero aseguran que comparten su punto de vista, aunque muchos discrepan de que se usen esos términos en documentos oficiales. Realmente se ha quedado bastante corto. Ahora pondremos un tema del Trono de Judas, titulado Fascistas. Un título de tema muy original para un grupo punk, ¿eh? Pues sí. Fascistas, fascistas. Yeah. Si el que sabe amor porque porque sabes lo que quiere. Mande pacifistas, que es lo que hacen los cobardes, con careta nueva y los mismos ideales. Mienten a la gente así, la bala se imagen son los fascistas. Mira que es fascistas, mete criminal, fascistas, sucia rata. Inmovilízate, que no pienses, no eres nadie. La venda en las hojas, nunca luches, no eres libre. Haz lo que te digan, que está muy cerca la cárcel. Así te queremos, no seas loco, no te tires. ¡Fascistas! ¡Pa' tu muerte! ¡Fascistas! ¡Gesto por tu fascistas! ¡Sabandijas! Miedo, su cuerpo loco, loco, empieza a temblar. Judío saca a subasta su plaza en el paraíso. Toma ya. Como si supiera que le va a tocar seguro. Es un judío que tiene un coro como si fuese ruso, que no lo entiendo esto, pero bueno. El hombre aseguraba que se había ganado su plaza en el más allá por sus buenos actos en los últimos años. En menos de 24 horas la subasta llegó a 99.900 euros. Joder. Y como es tan generoso, pues lo subasta, ¿no? Ari Mandel es un estudiante de 31 años que ofreció su porción en Olam Haba, el mundo venidero en el judaísmo. La subasta comenzó a un modesto precio de 99 céntimos de dólar, pero en pocas horas la gente comenzó a mejorar la oferta y por la tarde el precio ofrecido ascendía a 99.900 dólares. Figúrate si hay gente tan idiota que llega a pujar hasta esa cantidad de dinero. No, gente idiota la hay a patadas. Y... A ver, pero este judío tan religioso no, y tanta fe no puede tener. No. Pero es un tío que se había ganado, según él, el paraíso y como que lo vende. Claro. Si lo vende, está negando su acceso a él. Y por lo tanto, está negando su acceso al paraíso en la eternidad. Ya. Por el bienestar material terrenal. Pues debe ser porque no se lo cree tanto eso. No, debe ser porque no se lo cree en absoluto, porque si no, no lo haría. Si creyese claro. Realmente que existía el paraíso, pues no iba a subastarlo, se lo quedaría para él. Ajá, claro. Fue entonces cuando los moderadores de AB detuvieron la subasta por haber infringido la norma que prohíbe la venta de artículos abstractos. También algunos judíos ultraortodoxos se sintieron ofendidos y protestaron por el objeto de la subasta. Bueno, eso es más lógico. Sí, eso sí. Mendel explicó que estaba convencido de haberse asegurado un lugar en el paraíso a sus buenas obras. Es un buen estudiante, sirvió al ejército estadounidense, al ejército yanqui, por lo cual que está claro que servir al ejército yanqui es ser buena persona. Claro. Sin lugar a dudas. Y no, servir sí. a los intereses de la civilización occidental, la democracia y el mundo libre. Eso es ser buena persona y eso con eso te ganas el cielo. Por supuesto. Claro. Salvó muchas vidas. Y también, a su vez, también fabricó muchos espíritus con sus acciones. Claro. Y bueno, pero ya no sé quién dijo que matadlos a todos y Dios reconocerá a los suyos, ¿no? Claro. Decíamos que salvó muchas vidas después del terremoto de Haití en el 2012, en el 2010. Tampoco afirma tampoco los que mató, sirvió al ejército. Y afirma ser un 100% vegetariano, y como Hitler, en este caso. Sí. Además, aseguró a los compradores que prometía no quitarles el lugar subastado. Según explica el diario judío Jewish Post de Arizona, el joven asegurado que fue una broma que se le ocurrió. ¡Hala! Resulta que era broma. Y que nunca pensó que la subasta alcanzara tal suma de dinero. Pero con la tontería de la broma, se ha hecho de oro. Sí. Mendel fue criado en una comunidad ultra ortodoxa en el norte del estado de Nueva York, pero dejó a la comunidad hace unos 7 años. Ya me parecía a mí que no era muy judío. Ahora es un padre divorciado encima, de un niño y un estudiante que trabaja como traductor a tiempo parcial. Pues ves, una cosa que es una broma se convierte en algo serio. Se convierte en una subasta de muchos cretinos que ofrecen un pastón de la hostia. Pues sí. Para que os veáis cómo está el percal, ¿sabes? Dentro de la humanidad internacional que llega hasta estas situaciones. Y ahora pasaremos a otra situación, en este caso musical, sonora, que será la sección Guiri. ¿Y qué pondremos? Vamos a poner a los Cook Sparrer. Exactamente, la canción Running Riot en directo. We'll be right back. Quedamos con la segunda parte de las jornadas del libro anarquista que se celebrarán la semana entrante entre el 10 y el 16 de junio. Ahora vamos con el finde. Pues sí. Leemos dissabte 15 als jardiners de Can Fabra a les 11 del matí. 25 anys no són res. 25 anys de bronca. El libro de una ràdio. 3 diales i 1000 cabreos. Editorial Radio Bronca. 25è aniversari del local. Des de 1987, un racó llibertari a Barcelona. Edicions al local. E 15 Susena, número 40. 25 aniversari. A les 12:30, els estralls de la droga, experiències d'una lluita al marge de les institucions. Presentació del llibre Para que no me olvides, Editorial Popular, a càrrec de les autores Madres Unides contra la Droga. A les 17:30, Occident és un cadàver. Presentació del llibre Cadàver a la intempèrie, per a una crítica radical de les societats democràtiques occidentals, Logofòbia, a càrrec de l'autor Pedro García Olivo. El diumenge 16, als jardinets de Can Fabra, a les 11 del matí, ningú no hauria de treballar. Presentació debat del llibre L'abolició del treball, Pepites de calabaza, de Bob Black. A les 12:30, més enllà dels estereotips i la manipulació històrica. Presentació del llibre L'anarquisme, fet diferencial català, influència i llegat de l'anarquisme en la història i la societat catalana contemporània. Virus Editorial, a càrrec de l'autor Xavier Díez. I bueno, pues la mostra del llibre anarquista de Barcelona pretén ser un espai des del qual acostar-se a les novetats editorials, publicacions i textos que d'alguna manera actuen com a catalitzadors d'idees rebels. El llibre anarquista, en la seva concepció més àmplia, traspassa la seva condició teòrica i s'alia amb la pràctica a través de la crítica, l'autocrítica, l'anàlisi i la reflexió, el debat i la memòria. Per a la novena edició de la mostra Abandonem el centre, saturats de turistes, hotels, policia i botigues... I sindicats de carceleros... Sí. I aquest tipus de coses que ja recordamos al principi. I ens traslladem a Sant Andreu. Sant Andreu no està lliure, però dels dictats de la ciutat aparador. Darrerament s'ha vist afectat per la campanya de pressió encapçalada per l'Ajuntament, que té per objectiu frenar les activitats dels centres socials, amb precintes i amb putadetes d'aquestes vàries que fan des de l'Ajuntament de Barcelona. Nosaltres optem per continuar utilitzant tant aquests espais com el carrer. Són nostres. Però lo seremos con cualquiera. Ahora iremos con un tema de Reincidentes, El cuento de Alfajor. Pero nerva del flow, el trabajito me cuesta. Pues llegamos al momento que todo el mundo espera, nosotros pero los primeros. Nosotros los primeros, que se acabe ya esto. Sí, que ya se acabe de una vez. Y nada, hemos estado yo y tú, y todas esas tonterías de asesores que para qué nombrarlos porque los ignoramos. Claro. Sí, entonces preguntaréis, entonces ¿para qué lo habéis nombrado si los ignoráis? Pues no lo sé, porque somos incoherentes estúpidos. Claro. ¿Qué le vamos a hacer? Y os vamos a dejar con unos temas de un grupo de Pucela llamado Cloaca Letal, un grupo típico de estos ochenteros que ahora no hace mucho que ha vuelto otra vez a escena. Ya se sabe que todos aquellos de esa época, los que no murieron tarde o temprano, vuelven. Pues acaban volviendo. Ya, hasta otra.